Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Sí, señoras y señores, cortina habitual de las columnas. Y tenemos un regreso esperadísimo en la presentación esta de esta semana. Vuelve la columna de las resistencias, del género, de la fuerza. Aquí están las chicas. Buenos días. ¿Cómo le va? Martín, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia panorámica. La presento como corresponde. Bienvenida Luciana Bonetti, bienvenida Julieta Arancio. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. Buen día. Luciana Bonetti la presenta a Julieta Arancio en el regreso a la columna de mujeres. Qué bien. Bueno, es así, digo mujeres, digo resistencia. ¿Cómo quieren que la presente esta columna? Seguimos como el año pasado, columna semanal de mujeres, acá muy plantadas en este mujeres diverso, múltiple, habitable, cuestionable, reflexionable. Feminismos. Bien, bien. Bueno, bienvenidas a esta temporada de Panorama 2018. Muchas gracias. Encantadas de estar en la segunda temporada de Panorama. Muy bien. Viniendo de algunas manifestaciones, encuentros con otras mujeres. Vamos a hablar del 8M que pasó exactamente hace una semanita. Queríamos, bueno, traer un poco esto del paro de mujeres, uh-huh. del paro que se realizó la semana pasada. Desde hace dos años se está viendo el 8 de marzo, además de la marcha y del la celebración de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un paro queriendo hacer notar esta cuestión de que las mujeres hacemos cosas que aunque no se noten, que aunque no están remuneradas, mueven al mundo, permiten que se produzca, que se reproduzca, ¿no? Y bueno, eso se suma a la conmemoración que se viene haciendo desde 1910, que se declaró como en la Internacional de Mujeres Socialistas, uh-huh. el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que después la ONU tomó en el 75 y transformó solamente en el Día Internacional de la Mujer, con lo que ya sabemos que después se ha convertido un poco en el regalo de Feliz Día y flores, claro. y bombones. O sea, la ONU tiene un calendario de días que todos los días hay algo, pero hace un par de años la fecha empezó a cobrar otro color. A volver a tener un sentido, ¿no? Uh-huh. A resignificarse. Bien. ¿No? Eso queríamos contar un poco hoy. Sí, en eso, pensar este jueves pasado, como de las múltiples maneras en también que se estuvo conmemorando en nuestro país y en el mundo, y sobre todo poder pensar un poco más teóricamente cuáles son las discusiones al interior del feminismo, de las luchas feministas, que están empezando a tomar más visibilidad en la agenda pública. Y eso es un poco lo que vamos a ir desarrollando de acá en adelante, ¿no? Los jueves van a tener que ver un poco con eso, que es lo que el año pasado intentamos empezar a tejer, a cuestionar. Y bueno, y este año también venimos un poco con esa propuesta y siempre abiertas a lo que vaya surgiendo acá también en lo local. Así que bueno, eso es un poco la propuesta de este año. Y hoy vamos a presentar dos audios que tienen que ver con este reclamo, lo que se está pidiendo en las marchas y lo que se está pidiendo en todos los espacios de lucha que tienen que ver con mujeres, que es mujeres y trabajo, mujeres Ajá. y trabajo, mujeres y visibilidad del trabajo no remunerado. Así que bueno, las presentamos. Este fue un eje puntual a nivel mundial, que se hizo foco en esto, en la parte del trabajo este año. Sí, este año sobre todo, o sea, viene siendo, pero este año así como esto, no es amor, es trabajo no pago, uh-huh. Hay trabajo no remunerado y que es desconsiderado directamente. Es como que es algo que a la mujer le toca naturalmente hacer las cosas de la casa y es absolutamente invisibilizado. También escuché en algunos medios, además de la necesidad del trabajo, la necesidad de equiparar sueldos entre los géneros, ¿no? Absolutamente, hay una diferencia que se calcula de alrededor del 30%, al menos en nuestro país, uh-huh. de diferencia de por igual tarea en cuanto al salario. Bueno, y vamos a escuchar entonces en ese sentido a dos profesionales, a Florencia Méndez, que es becaria del CONICET, y a Lucía Martelotti, que es una investigadora, nos bueno, van a hacer como una reflexión acerca de esto de la mujer trabajadora y la economía feminista. Vamos. Históricamente se conocía a las amas de casa, del trabajo que realizaban las amas de casa, como ese trabajo doméstico que realizaban en los hogares. A partir de diferentes estudios y cuando la economía feminista empieza justamente a caracterizar y a conceptualizar esto, este concepto cambia y se las considera que es trabajo doméstico no remunerado y trabajo de cuidados no remunerado. El último dato disponible es una encuesta que se realizó en el 2013, que la realizó el INDEC, que es la encuesta que mide el trabajo no remunerado y el uso del tiempo. Justamente lo que arroja como resultado es que el hombre le dedica a las tareas domésticas y de cuidado no remunerado 3 horas en promedio, en cambio las mujeres le dedican 6 horas promedio. Este tiempo que le lleva a las mujeres el trabajo en los hogares. Esto repercute en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Podemos observar que la tasa de actividad de los varones es de un 67%, mientras que el de las mujeres es de un 45%. Esta tasa es una brecha muy, muy amplia que se da, y uno de los determinantes que tiene es que justamente las mujeres no pueden participar de la misma forma en el mercado de trabajo porque absorben los tiempos de cuidado y de trabajo doméstico de los hogares. Mi nombre es Lucía Martelote, soy investigadora y activista feminista. Con respecto a los obstáculos que tenemos para participar las mujeres en política, hay de diferentes tipos. Uno de los más conocidos es el llamado techo de cristal, que son aquellas barreras invisibles que nos impiden a las mujeres a llegar a posiciones de liderazgo y de poder. Pero además de este techo de cristal, hay otro tipo de obstáculos que muchas veces son menos conocidos, pero también son importantes y dificultan nuestro acceso. Uno de esos son, por ejemplo, los pisos pegajosos. Los pisos pegajosos tienen que ver con cómo se distribuyen las tareas de cuidado, las tareas de cuidar a los niños, a las personas ancianas, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o están enfermas y que generalmente recaen sobre las mujeres. Esto hace que muchas veces las mujeres no podamos incorporarnos al mercado laboral o lo hagamos en peores condiciones que los varones. Esto, por ejemplo, en el caso de Argentina, las mujeres tenemos una tasa de actividad que es 20 puntos por debajo de los varones. La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es de 49% y en el caso de los varones es de más del 65%. Y por otro lado, tenemos también los llamados techos de cemento, que tienen que ver con todos aquellos obstáculos de carácter subjetivo que las mujeres vamos interiorizando a lo largo de nuestra vida y cómo muchas veces pensamos, por ejemplo, que nos faltan capacitaciones o que no podemos hablar en público cuando los datos nos muestran que en Argentina las mujeres tenemos mayores capacitaciones que los varones. El 60% de las egresadas en nuestro país son mujeres y las mujeres tienen más títulos de licenciatura, de maestría y de doctorado que los varones. Bueno, entonces escuchábamos ahí a dos especialistas hablando sobre dos cosas bien distintas entre sí, pero que nos afectan de igual manera vinculado al trabajo. Estos dos audios los produjo Canal Encuentro con motivo del Día de la Mujer. Son reflexiones tan interesantes todos, por si los quieren buscar, y también un poco el desarrollo de lo que estaban diciendo, ¿no? Estaban tirando algunos datos y algunas estadísticas sobre cosas que a veces invisibilizamos. Esto de creernos menos capaces y que en las estadísticas al final tenemos mucho más estudio que en porcentaje que los varones, o cuánto estamos en la casa, que quizás, como nosotros hablábamos un poco, a alguien le gusta estar en la casa y es una tarea que es necesaria y que hay que desarrollar, que alguien la tiene que hacer, pero para que el hombre o el varón salga a producir, o la pareja salga a producir y a traer la comida, alguien tiene que quedarse en la casa y hacer esas cosas. Entonces ahí está un poco la reflexión y la discusión. Claro, ¿no? Si está dentro de una planificación familiar, vos salís, yo me quedo, vos volvés, yo estoy, no sé qué, es otra cosa, ¿no? Que darlo por sentado. Que darlo por sentado que tiene que ser así. Bueno, y acá en la zona, en la falda, el 8M, no marchamos, pero sí intervenimos en el espacio público. Junto a una radio colega, que es la Radio Positiva de la Falda, y el estudio de danzas de Valle Hermoso, que se llama Pulsiones, hicieron junto a otras mujeres convocadas, digamos, que podían ser artistas o no, podía sumarse quien quisiera a una intervención artística en el shopping Estación Edén de La Falda, uh-huh. Que luego también se hizo en el escenario, a partir de un audio, digamos, hicieron una intervención. Vamos a escuchar a Paula, Paula Martínez, que es una de las chicas que estuvo participando, y bueno, nos va a contar un poquito qué fue lo que pasó el 8 de marzo pasado. Bueno, surge la idea en realidad con Giselle y con Chani, con Cari, ese profe, de hacer algo que rompa con lo comercial, con esta cosa de tanta felicitación por el Día de la Mujer, y poder entender que estamos conmemorando, no estamos festejando nada, que no quiere decir que no seamos felices de ser mujeres, que no quiere decir que uno no celebre su cuerpo y su ser en este mundo como mujer, sino que, bueno, se ha convertido en una cuestión de regalar flores y olvidarnos de que el sentido es el de la lucha por los derechos, específicamente por los derechos como mujeres trabajadoras. Esta cosa de haber como cortado el nombre, de que haya quedado el Día de la Mujer, no el Día de la Mujer Trabajadora, no solamente para la mujer que trabaja fuera de su casa, que tiene su emprendimiento con un sueldo, sino también reconocer que el trabajo en casa es trabajo, cuidar a los chicos es trabajo, limpiar es trabajo, no remunerado, pero es laburo. Y bueno, y en esto decidimos ponerle el cuerpo, romper con el bla bla y pensar en poner el cuerpo una vez aunque sea. La marcha lo que tiene, me parece, que si no es multitudinaria, no pega. No, si vos no ves una columna de mujeres, somos conscientes de que vivimos en un lugar donde eso no va a pasar. Seamos conscientes, esto no va a pasar. Entonces decidimos, María Giselle es la que propone, que seamos las que seamos, intervenir en un espacio público. Al menos yo entiendo el espacio público como un espacio de lucha, de apropiación del espacio, con una consigna clara, que somos mujeres trabajadoras, luchamos por el derecho a la igualdad. Hay estadísticas que cuentan que ganamos el 30% menos por el mismo trabajo, sin contar todo lo que se considera que hacemos y no es remunerado, ¿no? Para eso pensamos varios textos, están compilados en un audio. Bueno, desde ahí la expresión del cuerpo, al escuchar este audio, interpelando al que esté mirando, a la gente que tenemos alrededor, para que también se cuestionen qué les hace sentir ese audio. Esa es básicamente la idea. Es bastante visual la situación, es como difícil de contar. A nosotros lo que nos pasó, te cuento en el ensayo, es que de pronto cuando escuchamos la primera vez el audio, que es una compilación de cosas que estamos acostumbradas a escuchar por separado, cuando las escuchamos todas juntas nos fue muy fuerte. En algún punto algunas lloramos, otras como que nos paralizamos literalmente hablando, porque, bueno, por ahí después en la radio pueden pasar un pedacito de audio. Cuando uno escucha todas las cosas que nos dicen como mujeres, desde andar a lavar los platos, a qué lindo culo que tenés, todo junto es fuerte, y además la conciencia de que todas, absolutamente todas, hemos escuchado todas las frases en algún momento de nuestra vida. Entonces se convierte en una cuestión casi de piel. No poder pasar la emoción por ahí es muy difícil. Esa es básicamente la idea, ¿no? Compartir esa emoción con el otro, ya sea de enojo, de bronca o de sorpresa, porque uno también se sorprende de cuánto que hemos escuchado y cómo nos ha calado, ¿no? Escuchamos a Paula Martínez, una vecina de La Falda, una bailarina también. Ella, bueno, estuvo en la participación con el grupo de Pulsiones, que también les mandamos un saludo grande a las chicas de Valle Hermoso, a Giselle Coriacos, una gran amiga, y a la gente del CEPROFA, que también no los nombramos recién, pero a colación de esta intervención del espacio público, se volvió a exponer la muestra de fotos de Rompiendo Estereotipos, organizada por las fotógrafas mi amiga Luciana Bonetti y Fabiana Pacheco. Así que bueno, también muy interesante lo que se vivió en La Falda, algo distinto. Por ahí, bueno, la sensación de Paula, esto de que, bueno, una marcha, cuando a veces no se reúnen tantas personas, parece que tiene poco peso. De repente pensar en una intervención fue algo novedoso y estuvimos acompañando ahí a Radio Positiva, que fueron ellos también los que abrieron los micrófonos para difundir este evento. Uh-huh. Bueno, un poco lo que pasó en la intervención, esto del audio que comentaba Paula, es un audio que, bueno, empezaba con un poema de Benedetti, el poema Si Dios fuera una mujer, un poema que cuestiona ahí un poco ese estatus de Dios. Dios varón. Del Dios varón que tenemos. Y bueno, y muy hermoso, que ojalá en algún momento lo podamos pasar. Y a continuación venían una serie de insultos, de piropos, de cuestiones que tienen que ver con el acoso callejero, básicamente. Y bueno, donde las mujeres en su danza, en su expresión corporal, iban pasando cosas, iban sintiendo. Ajá. Y bueno, un poco lo que Paula nos trató de transmitir en la entrevista es muy fuerte escuchar todo eso junto, ¿no? Porque claro, que te pase una vez al día, que alguna vez lo escuchaste, que se lo decían a tu tía, a tu mamá, a tu amiga, pero bueno, de repente tener que danzar, tener que decir con el cuerpo todo lo que esa violencia transmite es como, bueno, fuerte, y así lo vivimos todas las que estábamos ahí, todas y todos, porque también había varones. ¿Y qué tal la recepción de la gente que tal vez se encontró con eso en la calle? Y la gente que pasaba por ahí, era como inevitable quedarse parado mirando, porque por una cuestión estética también las chicas estaban vestidas de negro con carteles. Había una intervención de un cuerpo de Giselle que estaba pintada con body painting por la artista Yasmila Jacinto. También muy lindo, muy llamativo. Uh-huh. Y bueno, la gente como con mucho respeto. Yo no estuve en lo que fue por la Avenida Edén. No sé si la Luli quiere aportar algo ahí. Sí, en la Avenida Edén fue distinto en el escenario. Y sí, ya es otro el ámbito. Ahí era como una fiesta, una celebración más pequeña y de gente que se había acercado porque en algún punto estaba interesada, uh-huh, en verlo. En la Avenida Edén hubo risas, hubo algún bocinazo, pero hubo gente que también se quedó mirando, hubo un nenito que se sentó de la misma forma en que estaban sentadas las chicas al final de la intervención, uh-huh, pero había tipos sentados, hay un bar muy conocido ahí atrás y se reían. Digo, algunas de las chicas le contestaron, así también te reí de tu mamá. Digo, hay claro, como, bueno, eso, no nos vamos a callar. Por eso, no, fuimos ahí a ponerlo. Me ha pasado en la marcha del año pasado de Santiago Maldonado. Totalmente, o en algunas otras que... Pasa. Además que la falda, mi casa, somos público complicado. Claro, o sea, ¿no? ¿Cómo? Es que la Edén misma, con la gente que está tomando cafecito en la vereda, con los mismos comerciantes, hay como una interrelación ahí con lo que está sucediendo. Sí. Inclusive en el shopping Estación Edén pusimos, uh-huh, fotos en las vidrieras de los locales. La Rompiendo Estereotipos se puso en las vidrieras de los locales. Y no todos los locales dijeron que sí, digamos. Entonces, uh-huh, bueno, eso también habla de algunas posturas, posiciones, cuestiones que se tejen en esos espacios. Claro, bueno, ¿no? Vamos paso a sociedad. Eso, sí. Sí, ir al espacio público ya es algo, sí, con una intervención artística que es, bueno, eso, estuvo como algo de estético, pero también de muchas fortalezas. Y le podemos decir al que está escuchando, ¿no?, que aunque le resulte llamativo, que le resulte fuerte o lo que sea, bueno, quédese calladito a un costado, escuche y perciba, pero no bardee. Totalmente, ¿no? Total. Por lo menos para empezar. Por lo menos para empezar a reflexionar. Bien. Bueno, y para despedirnos... ¿Qué han traído de musiquita para cerrar esto? Con Lana Tijoux nos vamos a ir. Ah, qué lindo. Como sacando la voz, sacar la voz a Lana Tijoux con Jorge Drexler. Bueno, hasta el jueves que viene será, o hasta el otro, me parece. Claro, quincenales, porque la semana que viene Vanessa. Eso. Así que nos encontramos cada 15 días. Y también las chicas, quiero decir, porque venimos anunciando que a partir del 2 de abril... comienza la nueva programación de Radio Panamericana y están ahí ustedes cocinando algo junto con todo el colectivo para intervenir la siesta, ¿no? Así que las tendremos aquí en Panorama quincenalmente, son bienvenidas cuando quieran igual, pero después también las escucharán en la siesta de Radio Panamericana a partir del 2 de abril. Bueno, nos damos la despedida y la bienvenida a este nuevo panorama. Muchísimas gracias por estar, chicas. Hasta el jueves. Chau.